En el interior de la provincia, sobre todo en la zona de lo que es Chilecito, Nonogasta y todos los pueblos aledaños a esta zona, han tenido siempre un déficit en salud. Pero ahora está más agudizado que nunca, Ismael. Porque Chañarmullo y Antinaco se quedaron sin servicio de salud. Las poblaciones de Chañarmullo y Antinaco recibían visitas semanales de los médicos del hospital de Pituil. O sea, había una especie de lo que sería acá una sala de emergencia médica, donde una vez al mes, una vez a la semana, perdón, había atención médica con distintos médicos. Este servicio ya no se proporcionará a las comunidades por falta de presupuesto. Frente a este debilitamiento del sistema de salud, los vecinos de Chañarmullo convocan a una reunión este sábado 3 de junio a las 16 horas con autoridades provinciales y municipales para exigir respuestas y acciones políticas tendientes a resolver el problema de salud que ya viene hace años, pero que ahora directamente el ajuste propone eso, que no haya más atención médica. Para eso, para ampliar esta noticia y para charlar un poco respecto a esta gravísima situación, estamos en contacto con Carlos Linus. ¿Querías que nos comentes más o menos cómo se llega a tomar la decisión de que en estas dos localidades no haya más servicio médico? Es gravísimo. Bueno, les comento un poco para que entiendan nuestra población. Históricamente se recibe la visita del médico y del odontólogo una vez por semana. Uh-huh. Pertenecemos a la zona del hospital de Pituil, que atiende tanto Chañarmullo como el distrito Antinaco. Y este martes nos informa el médico que ya no se va a prestar más este servicio porque no hay personal en el hospital y el hospital central no puede quedar solo el hospital y tampoco hay ambulancia. Uh-huh. Entonces, inmediatamente hemos convocado una reunión con la gente que pudimos convocar de momento para que nos explicara un poquito cómo es la situación. Él nos explica eso, de que no hay personal, que no hay médico, que no hay ambulancia, como no dice que no hay insumos para atender a la población. Han llegado 26 vacunas para personas mayores y 20 para niños, para que deben ser distribuidas tanto en la población de Chañarmullo como en la población de Antinaco. Estamos hablando de una población de aproximadamente 1.000 personas. Y frente a esta situación, que nos parece un retroceso en el desarrollo de nuestra comunidad, nosotros hemos convocado para este 3 de junio a una reunión junto con las autoridades, las fuerzas vivas del departamento y también toda la comunidad de Chañarmullo para que el médico y estas autoridades nos expliquen un poco por qué se quita el servicio de Chañarmullo. Carlos, una pregunta. Y en el caso de que esto se cerrara, o sea, que se levantara, digamos, el servicio de salud de estas dos poblaciones, ¿cuál sería el servicio médico más cercano que tendrían ustedes? Que obviamente vos decís que se trata de alrededor de 1.000 personas. El servicio más cercano es el que tenemos en la localidad de Pituil, a 13 kilómetros. También tenemos Campana, pero él atiende, este hospital está destinado a la zona norte del departamento, a la zona norte chico, que le denominamos nosotros. Uh-huh. Y por lo tanto no da abasto el personal del hospital de Campana para atender a la población también de Chañarmullo. Nos pasa muchas veces que necesitamos atención y por falta de turno no recibimos la atención médica.